Cuando me desperté y vi otro tío acostado de espaldas a mi lado, me dije, el pavo este, ¿quién es? Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres gay. Lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán tal cual. Verás como si estereosexual. Con mi novia, no sé, creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sea que un día en las duchas no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres gay. Lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán tal cual. Verás como si estereosexual. Y por otro lado, por el lado de atrás, no debe estar tan mal. Pero si es lo si hay tanto personal, has pruébalo y verás. Estereosexual. Cuando me había hecho la idea, el maromo despertó y resultó ser una tía con el pelo a lo Chris Jones. Y aunque ya se fotocopié por delante y por detrás,